Pronombres personales sujeto. Primera persona singular. Yo. Segunda persona singular. Tú. Tercera persona singular. Él, ella, usted. Primera persona plural. Nosotros, nosotras. Segunda persona plural. Vosotros, vosotras. Tercera persona plural. Ellos, ellas, ustedes. Como en italiano, se puede omitir el pronombre personal sujeto. Yo me llamo Jorge. Me llamo Jorge. Usted y ustedes son las formas de cortesía y requieren la tercera persona singular y plural respectivamente. Nosotros, vosotros y ellos también tienen las formas femeninas, nosotras, vosotras y ellas.